Me encuentro con el alcalde de Mariquita Tolima, el doctor Álvaro Borges Osma. Doctor, hay un tema muy importante como es el de la revocatoria que estaba manejando sus opositores en Mariquita. ¿Cómo va esta situación? ¿Qué ha pasado referente al tema? Bueno, pues se hizo justicia y quedó demostrado que no se puede seguir engañando a la gente con procesos mal direccionados y mal intencionados, como el caso de la recolección de firmas que se hicieron en mi contra, basados en la mentira, en el engaño y sobre todo pues un proceso que en el cual participaron personas que ni siquiera son de Mariquita, no viven en Mariquita, no aparecen por ningún lado en el censo electoral de Mariquita, por ende no han votado en Mariquita, y gente también que consiguieron para que firmaran y no aparecen ni en el censo nacional electoral, gente que nunca ha utilizado pues esta herramienta para elegir un gobernante, ¿sí? Y pues como le digo, engañando a la gente más de un año en este proceso y diciéndole a la gente que tenían 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 firmas, finalmente radicaron 3.300 firmas, de las cuales en la primera revisión pues quedaron invalidadas 1.233 firmas, algo así. Entonces, decirle a los opositores, decirle a estas personas pues que dejen trabajar, que dejen trabajar, estamos cumpliendo un programa de gobierno, que dejen trabajar y que respeten que esta elección mía fue una elección por la inmensa mayoría y hay que respetar el mandato del pueblo. Entonces, por favor, que se ocupen en algo productivo para ellos, para el municipio y que me dejen trabajar. ¿Piensa tomar algunas medidas legales referente a esta situación que se ha presentado, pues teniendo en cuenta que ha falsificado alguna firma y esto? Pues eso hace parte de un proceso que yo también inicié, ¿cierto? Porque voy a ir hasta las últimas consecuencias, voy a hacer bien todas las revisiones, voy a pedir también, voy a demandar que se pida la cofinanciación, ¿sí?, de este proceso. Y pues, como le digo, sobre todo que la gente, que los opositores pues tengan respeto por unas elecciones, por una elección legítima y sobre todo por el apoyo masivo que siempre he tenido en San Sebastián de Mariquita. Doctor, está caminando fuertemente el proyecto de vivienda. También hablemos de este proyecto de vivienda que usted acaba de lograr, de su gestión importante para recalcar que su trabajo ha sido productivo en esta población tolimense. Mire, no solamente vivienda, va a llegar la vivienda de interés social, van a llegar los inversionistas, el tema de transporte escolar para Mariquita garantizado desde el año pasado todo el año, este año todo el año entrante ya tengo 600 recursos para garantizar el transporte escolar, el tema de los comedores, de los almuerzos, casi 1.000 niños favorecidos con el almuerzo en los restaurantes escolares, el tema de la universidad, el tema de la seguridad, que también hemos hecho un trabajo importante. Le hemos venido cumpliendo al municipio y pues de verdad que lo que uno no entiende es cómo personas se oponen, ¿sí?, a unos proyectos buenos para Mariquita, como el tema de las personas. Uno no entiende cómo hay personas que se oponen a proyectos de inversión, a que llegue la empresa, a que llegue el desarrollo de San Sebastián de Mariquita, pero bueno, esos son como gajes del oficio y por encima de todas estas dificultades pues está la seriedad, está el compromiso y está la responsabilidad que tengo con seguir cumpliendo con un programa de gobierno.